10:24 de la mañana. Seguimos con Marcelo Giacoy acá en el estudio de la radio. Veníamos a hacer un recorrido un poquito histórico. Y ahora nos podemos meter. Yo tengo anotada acá una pregunta que, como para seguir el hilo un poco, ¿no? ¿Cuáles serían las variables a tener en cuenta para tener una política pública efectiva para estos pibes, ¿no? ¿A dónde tenemos que apuntarle, ¿no? ¿O qué tenemos que exigir nosotros como ciudadanos al Estado para que se haga cargo verdaderamente y no que sea la solución la policía y el encierro? Primeramente me parece que hay que tener un diagnóstico de situación, ¿sí? Un diagnóstico de realidad. Cada municipio, cada localidad tiene realidades en algunos aspectos diferentes. A mí me parece que una estructura muy interesante que existe poco y que está prevista en la ley es el Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos, fuera de lo que es el servicio. O sea, esta organización de la comunidad a través de diversas organizaciones, tanto municipales como ONG o instituciones intermedias, que tramitan y que trabajan en lo cotidiano con infancia, juntados en algún tipo de asamblea y participación que brinda el Consejo, poder establecer lo que son las políticas públicas en materia de infancia en cada localidad. Eso por un lado. Y por otro lado, así a grandes rasgos, me parece que el laburo tiene que ver con la inclusión de los pibes. Los pibes se sienten muy excluidos y muy fuera de todo. Uno a veces, o sea, yo tengo la obligación y la responsabilidad de charlar con cada uno de los pibes que pasa por el juzgado. Y de hecho lo hago y muchas veces no pueden creer que sea el juez que lo está entendiendo, como si fuese algo que está por allá arriba. Y me parece que ese tema de incluir, escuchar y trabajar en lo previo, porque siempre en estas situaciones llegamos tarde. Hay un montón de intervenciones que han fracasado en lo previo, que desembocan en esta situación de conflicto penal. Marcelo, vos hablas de inclusión y por otro lado tenemos una gran parte de la sociedad que piensan que más policía en las calles es más seguridad, o que más policía en las calles puede prevenir el delito o puede prevenir diferentes tipos de situaciones violentas con los jóvenes. ¿Cómo hacemos para intentar articular entre la inclusión, o sea, para educarnos, digamos, y entender que estos pibes, como vos decís, hay que incluirlos, que no están solos, tienen toda una historia detrás? ¿Cómo se hace? Y esto es un proceso, a mi modo de ver, cultural y que va a llevar tiempo en este sentido. Yo creo que los pibes ingresan en la idea que te voy a plantear. Nosotros tenemos que entender que hoy, fundamentalmente en nuestro país, después de la reforma del 94... ¿sí? Hay una jerarquización de una serie de tratados internacionales protectorios de derechos humanos. Entender que, y entenderlo bien, porque muchas veces el concepto de derechos humanos se malinterpreta. Pareciera que los derechos humanos son solamente para los chorros, para los delincuentes y para juzgar a los ex represores o represores, que sí, por un lado, pero también hay que entender que los derechos humanos son para todos y cada uno de nosotros, son ese conjunto de derechos que necesitamos todos y cada uno para poder llevar adelante un proyecto de vida digna. Eso por un lado, y que implica aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando hablo de vivienda hablo de derechos humanos, cuando hablo de agua potable hablo de derechos humanos, de salud, de educación. Y ahí la función del Estado es justamente garantizarme esa protección y esa posibilidad de acceso, ese acceso a ese conjunto de derechos, los cuales el Estado ratificó y además jerarquizó en el 94. Y acá tiene que ver con, cuando digo a todos, este tema justamente a todos, ¿sí? Y tiene que ver con la concepción que yo tengo del otro. Y la no afectación de lo que sería el principio de no discriminación. La Declaración Universal en el artículo primero plantea que todos nacemos libres, iguales, en dignidad y derecho, y poder entender esto. O sea, más allá de lo que hayamos hecho, la macana que hayamos hecho, nuestra dignidad como persona no la perdemos. Y entender que el otro es un igual en dignidad y derecho, yo creo que es el primer eslabón para poder después seguir andando. Y esto cuesta, porque en general somos una sociedad que discriminamos bastante. Ah, ese tipo, ese gorrita, ese negro de mierda tiene que estar preso y no merece. Sí, sí, tendrá que responder frente a la justicia por lo que hizo dentro de las reglas que están establecidas de esta cuestión del debido proceso, pero estando con su libertad restringida, tiene derecho a educarse, tiene derecho a comer, tiene derecho a la salud, tiene derecho al agua potable. ¿Por qué? Porque su calidad y su dignidad como persona no la pierde, por más que haya cometido un delito. Y yo creo que de eso se trata. Es un poco... la clave está en la concepción del otro. En esto, en la concepción del otro, y metiéndonos también un poquito más con cuestiones de prejuicios sociales, hay un tema que está dando vuelta, ahora un poco fogoneado por Elisa Carrió, que tiene que ver con la baja de edad de imputabilidad. Que es un tema que viene dando vuelta hace rato, hasta Zaffaroni se ha promulgado en algún momento. ¿Qué opinión te merece a Bien. Vos? Y si crees que es una solución no, o no. Bien, no, yo estoy absolutamente en contra de la baja edad. Primera cuestión, trato de darte algunos fundamentos. Primera cuestión, no creo que la baja, como argumentan, sea un aporte a la solución de un problema de inseguridad. Estadísticamente los números de participaciones de pibes menores de 18 años de edad en situaciones conflictivas es muy bajo. ¿Sí? Si yo mal no recuerdo... En la provincia de Buenos Aires anda por, son estadísticas de la Procuración de la Corte, en el 4,1 por ahí por ciento, es muy bajo, por un lado. Como digamos, como aporte a la solución a un problema de seguridad, no. Por otro lado, se plantea de algunos sectores un poco más progresistas que bajar la edad es significa darles garantías, ¿sí?, frente a un proceso. Las garantías existen en todo tipo de proceso. No tan solo en el proceso penal, primera cuestión. Entonces me parece que eso por ahí es una falacia. Y por el otro lado, incluirlos en lo que es un proceso penal es incluirlos con una finalidad punitiva. Y ahí entraríamos en conflicto con algunos principios del derecho internacional de los derechos humanos y fundamentalmente de los pibes que plantean, por ejemplo, el principio de la mínima intervención. Entonces, si yo tengo desde la convención que me están diciendo mínima intervención, evitar todo lo que es el proceso penal, yo con una resolución así lo amplío y voy a contramano de este principio de mínima intervención. Y por otro lado, me parece que hay otra cuestión también que, bueno, merecería a lo mejor un análisis por algún constitucionalista un poco más con más conocimiento que uno, pero voy a explicarlo de la manera más simple. Nosotros tenemos un estándar de 16 años en nuestra legislación nacional. La Observación General 10, que es un documento doctrinario del Comité de Derechos del Niño, que sirve porque así lo ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia, todos esos materiales que producen los organismos internacionales que ayudan a la interpretación y la aplicación de las normas de la convención, ¿sí? Entonces, la convención plantea que tiene que haber una edad mínima. Entonces, a partir de esta observación, los estados han consensuado que la edad mínima podría ser 12. Entonces, por ahí viene el argumento. Si nos damos un 16, podemos bajar. Pero si uno continúa leyendo y profundizando un poquitín la observación general, dice que los estados consensúan en 12, pero marca que hay algunos estados que tienen un estándar superior y alientan y sugieren a esos estados que no bajen de ese estándar de 16 que nosotros tenemos y felicitan y alientan, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en consideración que nosotros tenemos un estándar más beneficioso para los pibes, afectaríamos lo que se llama un principio de interpretación de las normas, que es en favor de las personas, el principio pro homine, que se dice, y fundamentalmente el principio de no regresividad. Es decir, si yo tengo este estándar beneficioso para los pibes, hay un principio dentro del derecho internacional de los derechos humanos que tiene que ver con la no regresividad. Tengo que seguir manteniéndome en 16 o para arriba. Más fácil de entender. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, supongamos, en el presupuesto municipal, provincial, se gastó en el año pasado 10 pesos en educación. El principio de no regresividad plantearía que en el presupuesto que viene no puedo gastar menos de 10, voy a tener que gastar 10 o más, porque yo establecí un estándar más beneficioso. Entonces creo que habría algún problema de validez constitucional y convencional. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, porque eso es una de las cosas que a mí me preocupa. A mí me parece que hay que hacer. A veces en el mundo jurídico y los jueces hablamos en un. Y escribimos nuestras resoluciones en un idioma que a veces me parece que hay que hacerlo más accesible a la gente. Entonces, estoy con eso y mucho más en pibes, ¿sí? El pedido que hice desde el juzgado a la participación de la del Comité contra la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria, tiene que ver un poco con esto, poder difundir esta resolución en términos que los pibes lo puedan entender. Vos antes hablabas en otro momento este concepto de responsabilidad. ¿Cómo se traduce este concepto de responsabilidad? Por ejemplo, en las prácticas de las suspensiones de juicio a prueba, se trabaja mucho, como te decía, con otros profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, y que lo que logran, evidentemente en este 52%, es un reposicionamiento del pibe frente al conflicto. Y la responsabilidad, por ejemplo, se materializa a través de lo que es la reparación del daño. En esto también hay que aclarar que la reparación del daño no significa si me robé 100, devuelvo 100. No es tan solo económica, sino que tiene que ver con una reparación subjetiva de parte del pibe. Quizás una carta pidiendo disculpas a su víctima por lo que pasó cumple la función reparatoria. Entonces, eso hay que trabajarlo en el caso por caso, cada pibe, dependen montones de circunstancias que estos profesionales que trabajan en el territorio codo a codo con los pibes proponen y conocen mejor que yo, ¿no? Te llevo al plano local, como para ir cerrando la nota, porque sabemos que venías, pero nos dijiste, tengo más obligaciones, así que para no robarte más tiempo. La comisaría de Luján tiene varias observaciones que tienen que ver con denuncias de malos tratos y torturas. Esto está en la página de la Cámara de Casación. Sí, ¿cómo? Es un informe del año 2015, el último informe trimestral, me parece, del año 2015. Esto, sí. ¿Cómo lo ves vos desde tu posición? ¿Y pudiste acercarte, charlar, intimarlos de alguna manera? Sí, digamos que esta resolución tiene que ver un poco también con estas prácticas, ¿no? O sea, es un poco una continuidad. Sí, es cierto, el informe del Defensor General de Casación planteaba esto, ¿sí? En relación al Departamento Judicial. Tiene que ver también con que desde el juzgado hemos hecho varias denuncias en relación a esto. Corresponde también decirlo, por prácticas como estas, ¿sí? Hoy una fiscalía de Mercedes, que no recuerdo cuál es, ha pedido la elevación a juicio contra 8 policías de la dependencia de Marco Paz por haber actuado como esta manera que habíamos descrito, porque existe un accionar delictivo de parte del personal policial. Pero sí es cierto, es una información que está en la página de la Defensoría de Casación. Bien, para cerrar, Marcelo, y agradeciéndote muchísimo que hayas venido acá. Por favor, un gusto. No sé si estás enterado, el sábado un incidente en Luján, el REBA, que es el Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas, ingresó a varios boliches para hacer una inspección. En el bar Jagger, que está en la calle Mitre, ingresaron, había policías de civil sin identificación, tiraron gas pimienta adentro y hubo detonaciones de balas de goma. Nosotros estamos intentando averiguar desde el lunes en la comisaría, no nos dieron información. Nos mandaron a hablar con el Ministerio de Seguridad. Así es lo mismo que te manden a hablar con alguien que, no sé, que te pasan en 7 teléfonos y nadie te atiende. Quisimos hablar en Fiscalía. Tampoco nos dieron información. Hablamos ayer con el Secretario de Seguridad del municipio. Nos dijo que ellos no participaron porque no pusieron inspectores municipales. O sea que eso es un agujero, ¿no? Nosotros, analizándolo desde el punto de vista comunicacional, tratamos de chequear todas las fuentes, encontramos un gran agujero ahí adentro. ¿Cómo se piensa eso? ¿Dónde se afectó? Personas que viven en Luján, jóvenes, ¿no? Y además el actor que está involucrado, que es el que a mí me hace más ruido, por lo menos desde lo particular, es policía de civil sin identificación. A lo que dice Ezequiel, yo le voy a sumar que la información que tenemos es que este organismo vino con su propia policía y como, lógicamente, vos estás tomando un trago, los jóvenes se resisten a salir del bar, Ahí llaman a la policía de Luján y ahí es cuando empieza el tema del gas pimienta y bueno, no se sabe si son balas de goma o estruendo, pero hubo menores de edad y mayores de edad, inclusive según lo que relata la nota del periódico, que trabajaban en el bar, que terminaron en el hospital por los efectos del gas pimienta, porque lo tiraron adentro del bar. La verdad, ni noticia, la primera noticia que tengo es esta que vos me estás contando. Y es medio complejo esta cuestión de la nocturnidad y el manejo de la nocturnidad. Es una cuestión compleja. Creo que entrar y irrumpir de esa manera para intentar cerrar y desalojar no es un proceder, digamos... No me animo a cuestionar porque no conozco detalles de la legalidad, pero me parece que hay que ser mucho más estratégico muchas veces, porque a veces intentar hacer esto puede generar un daño mucho mayor. Entonces me parece que hay que ser mucho más cauto en algunas intervenciones. Pero bueno, voy a ponerme a ver qué es lo que realmente pasó. Te digo, el secretario, no sé si el cargo así, el secretario, sí, secretario de Seguridad, Sura, Marcelo Berti es una buena persona, es una persona que yo conozco de tiempos, fue uno de los que se preocupó por instalar en aquel momento la comisaría de la mujer en Luján. Es un tipo que siempre que se le ha requerido desde su función al juego le ha dado muy buena respuesta y es un tipo que se preocupa por las cuestiones sociales. Me parece que yo lo he llamado él y lo he... digamos, tengo una relación, no de amistad, pero tengo una relación de conocimiento con él y me parece que es una buena decisión su nombramiento acá. Esperemos a ver cómo evoluciona, ¿no? Pero me parece que es un buen tipo y un tipo que se preocupa, ¿sí? Por este tipo de cuestiones. Prometo que voy a ponerme a ver y a mirar un poco a ver qué es lo que... Sí, porque me parece que puede provocar... daños mayores, ¿no? Ni hablar. En eso habría que ser mucho más cauto. Perfecto. El cierre de esto es todo tuyo, así que... Es todo mío. Es todo tuyo. No, yo simplemente agradecer el espacio y el momento porque me parece que es necesario que a veces los jueces aclaremos a la opinión pública las cosas que resolvemos con mayor claridad y mayor detalle, ¿no? Me parece que eso es lo que corresponde hacer. Y por el otro lado, bueno, agradecer este espacio porque creo que tiene que ver con esta finalidad que es la de llegar a todo el mundo haciendo, explicándole qué es lo que he resuelto. Más allá de que estén de acuerdo o no estén de acuerdo con la medida, y si no están de acuerdo con la medida, hay canales institucionales para resolverlo. La medida no fue apelada por la fiscalía, se encuentra firme, así que digamos que es una norma que rige para los pibes menores de 18 años de edad en las comunidades de Luján, Marcos Paz y Chivilcoy. Buenísimo, Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Paso por el aire de Mañana es Mejor. Marcelo Giacobbe, juez de garantías del joven del Distrito Judicial Mercedes. Seguimos.